Bueno, yo quiero felicitarlos porque realmente una presentación muy completa, muy instructiva. Se nota que detrás de esto hay un trabajo profundo y un compromiso de todo el grupo humano que está detrás. Y quiero decirles que también cuenta con el apoyo, yo diría la gran mayoría de los legisladores. Estamos todos conscientes de que aquí tenemos que avanzar, que el futuro del país, el futuro de nuestros niños, y que quizás muchos de los males que hoy día nuestra sociedad vive es precisamente porque nos falta fortalecer la niñez. ¿Este año tendrán ley de protección? Bueno, yo les acabo de mostrar y entregar unos papeles. Nosotros también, varios legisladores, hemos estado en forma constante realizando proyectos de acuerdo que han tenido una votación unánime, y también le estamos pidiendo al Ejecutivo, así que esperamos que ojalá en un futuro muy cercano esto sea una realidad.